ti, Juanito, siéntate, hijito. ¿Pa' qué oyes esta historia, hijito? En las áridas regiones de la América del Norte se agarraron a balazos policías y ladrones. Tommy, Bullion, Bill Boy, Tin Maco. Había robado la hacienda del papá de la muchacha. Sin embargo, en la pantalla.